Frecuencia Abierta. Información confiable. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Como dice Ricardo, en realidad estoy confundida, porque si voy para un lado no veo mucho, si voy para otro veo un poco más, pero no tengo claro lo que decías tú, qué va a pasar con esta neblina, si viene o se va, porque me acerco a la costa y hace un ratito veía la isla Gorriti. Ahora no la veo nuevamente, o sea, se ve muy poquito de la isla Gorriti, pero veo, sin embargo, que se va disipando hacia la punta del puerto. O sea que tengo una confusión interesante que tal vez me pueda ayudar Carlos Medina, el director interino de gestión ambiental, porque hace un rato hablábamos, me puede ayudar con respecto a que se pueda disipar la neblina. ¿Qué opinas? Sí, tal cual. Según el viento, de repente tenemos neblina, de repente no tenemos, pero bueno. Buen día, Karina, buen día, Jorge. Te tocó Hola. También salir de Maldonado con tremenda neblina. En Maldonado, terrible neblina, y en la costa, despejado. Y lo mismo pasó ayer, pasado en Manantial, es lo mismo, estaba despejado en la zona de José Ignacio, y acá en Maldonado había una niebla terrible. Bien, decía, hace un ratito hablábamos con el intendente Enrique Antía, que estaba aquí, justamente en la parada 1 de Playa Mansa, donde estamos ubicados nosotros. Y nos comentaba, bueno, justamente con respecto a toda esta arena que yo hace días vengo comentando, que salió con el temporal y que en algunos pasajes, en algunos ingresos a lo que son las pasarelas de madera, ingreso a la costa, ni siquiera te permite por ahora, por ejemplo, la parada 9. Pero me decía que toda esta arena se está reciclando de los estacionamientos y se está trayendo hasta aquí, hasta la parada 1, para luego ser distribuida y poder cubrir todo lo que son los geotubos, que quedaron bastante descubiertos. Contanos, por favor, los detalles del trabajo que se está realizando. Sí, lamentablemente el último temporal, más que nada de viento, afectó muchísimo toda la costa. Y bueno, y las embestidas de arena que tuvimos tanto en las pasarelas como en los propios canteros de la Rambla. Si vos recorres los canteros de la Rambla, hoy por hoy hay gente sacando la arena que está en los canteros, bajándolas y recuperando. Toda esa arena que no está contaminada, que está limpia, lo que tratamos de hacer es devolverla nuevamente a la costa. Empezamos con un trabajo grande en todo lo que son los estacionamientos. Toda esa arena de los estacionamientos, tanto de la Mansa como lo que salió en la Brava, se está depositando aquí en la parada 1. Tapando lo que son el que han descubierto los geotubos, que realmente hicieron el trabajo que deben hacer, que fue cubrir todo lo que es la pasarela y contener la pasarela de madera que tenemos durante toda la costa. Y ese trabajo es lo que estamos haciendo ahora, tanto con máquina como con trabajo fino, como podés ver ahí que están los compañeros trabajando encima del mismo geotubo para hacer un trabajo más fino de recuperación. A su vez, ahora, cuando terminemos este trabajo, lo que sí empezamos a hacer es el trabajo más micro y fino en lo que son las pasarelas, donde tenemos que ir sacando la arena que está en las pasarelas. Es algo que siempre el temporal y la naturaleza nos juega con eso, y bueno, tratamos de cierta manera de volver toda la arena esa que el mar y el viento tiró hacia afuera, recomponer y bueno, y hacer un trabajo de puesta a punto, digamos. Hablabas específicamente de la arena limpia. ¿Cómo se selecciona? Porque si miramos parece que todo está igual, pero ustedes seleccionan la arena limpia para volver a reciclar. Porque mucha arena cuando sale a la costa se junta en los estacionamientos y puede quedar contaminada con pedregullo y eso. Si vos ves acá, te podés dar cuenta con la descarga de los camiones, toda la arena que estamos trayendo es arena limpita, no está contaminada. Esa es la arena que tratamos de devolver nuevamente a la costa para evitar que la costa quede contaminada. Estos geotubos que decíamos quedaron bastante descubiertos, ¿cómo ha sido el trabajo con los otros? ¿Qué ha pasado en los otros, en la parada 12, por ejemplo? No descubrieron tanto como en la 1, lo que pasa es que el viento que hubo fue bien de pampero, bien del oeste, y afectó más la zona de la 1 a la 3, digamos. En la 2 están bien, cubrieron perfecto la función, y bueno, donde quedó más a la vista fue acá, y lo que tratamos de hacer es recomponer, ayudarlos con arena mismo de vuelta. No tanto recuperar la presa, sino que ayudar mismo a la función para que, bueno, cuando venga otro temporal que no nos pegue tan fuerte de vuelta. Y no es que estaba de curiosa, pero escuchaba que te daba algunas indicaciones el intendente también con respecto a todo lo que es la protección esta, ¿cómo se llama esta protección? La protección de plantaciones de especies que son las que contienen la duna, que ayudan a que, bueno, que muchas veces esa misma arena que está de repente acá al lado nuestro no vuela hacia arriba de las pasarelas. La parada 1, como verán, las cercas captoras han hecho un trabajo... Cercas captoras, no me salía. Las cercas captoras, que son de cercas captoras que se hacen con material natural también, que son hojas de palmera, aprovechamos las podas de las palmeras para hacer esto. Por ejemplo, la que estamos viendo acá, que vos recién la estabas mostrando, ha logrado el efecto que queremos, que se consolide una forma de vegetación. Y entonces lo que estamos marcando ahora con el intendente es esa cerca de captura que está ahí, trasladarla un metro más, entonces le vamos ganando un poco más a la costa para poder consolidar todo lo que es la vegetación en la costa. ¿Pasa en algún otro lugar? Estamos hablando en este momento de la parada 1 de la Playa Mansa. ¿Pasa en otro lugar? Lo mismo estamos haciendo. Sí, lo mismo estamos haciendo en la, como habrán visto en los dedos, que estamos instalando más cercas captoras. Los dedos, si vos mirás hace 10 años atrás, eran los dedos y arena alrededor. Hoy por hoy tenemos el paseo de los dedos con vegetación alrededor, lo que ha también ayudado a que no tengamos tanta arena sobre la Rambla Brava en este caso. Y bueno, todos parecen trabajos que silenciosos, pero que ayudan muchísimo a prevenir de que toda esa arena ande volando y llegue a la Rambla. Ayer veíamos justamente allí en los dedos que se está plantando así, plantita a plantita, esta protección que es también una especie de enredadera de la arena. ¿Cómo es que se llama? Ahí, lo que es garra de león, está el pasto dibujante, son especies que, como puedes ver, quedan súper naturales en la costa, que son naturales de por sí, y que ayudan a firmar la arena. O sea, lo que están ayudando es a firmar la duna, a firmar la arena, y evitar que tengamos esos trabajos que tenemos que hacer después de micro, de estar barriendo pasarelas, barriendo la rambla, etcétera. Entonces, le ganamos a la naturaleza, de cierta manera, como se llama. Jorge. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido la tarea con la contención de la arena en la boca de la barra? Porque también en su momento fueron instalados allí algunos elementos y en otras ocasiones se han visto descubiertos. ¿Cómo han soportado un lugar que se pone tan intenso cuando hay temporales y se cierra la boca y crece el océano sobre el arroyo? Vos sabés que en los últimos temporales, bueno, ustedes sabrán que también ahí hubo intervención, hubo colocación de geotubos. Por suerte en la boca de la barra no ha pegado, los últimos temporales no han pegado fuerte. Sí se hizo un trabajo, sobre todo de contención con piedras y demás, en lo que es en la costa del arroyo mismo, propiamente dicho, en la zona del placer. Sí. Toda la zona del placer se hizo un trabajo grande ahí también para evitar la erosión de que el arroyo le fuera ganando a la costa. No solo la colocación de piedras, sino colocación de arena también, colocación de plantación de especies también para contener todo lo que es la margen del arroyo y ayudar también a que ese paseo que ha quedado tan lindo se pueda consolidar también para el disfrute de todos. En su momento el intendente nos decía que una vez finalizadas las obras allí en el puente, que las obras se están realizando, todas esas piedras que fueron colocadas para facilitar justamente la operativa de la obra, se iban a quitar de ese lugar y se le iba a dar otro destino. ¿Va a ser justamente ahí, en esa zona, o se irán a llevar a otros lugares del departamento, sabes? Puede ser ahí, Jorge, como puede ser también en otros lugares que venimos aprovechando la costa. Por ejemplo, la cañada, la que le llamamos la cañada de la parada 4. Si vos vas hasta la parada 4, que siempre la desembocadura de agua que viene desde arriba siempre cortaba hacia la playa, hacia la derecha, sí. Nosotros logramos encauzarla ahora con la colocación de piedra, logramos encauzarla que esa agua salga directo al mar. Con eso le estamos ganando también a la playa. Hay que olvidarse que pasaba hasta en verano, que de repente se formaban lagunas que dejaban de repente 200 metros sin costa, sin playa, para poder disfrutar ahí. Hoy por hoy, si vos vas, inclusive con las 100 milímetros, más de 100 milímetros que llovieron hace pocos días, la cañada se mantuvo, se encauzó y bueno, le pudimos también ganar ese espacio, que inclusive propiamente dicho, recién estábamos con el intendente también marcando cercas captoras ahí, marcando para plantar también ahí, para consolidar toda esa parte también. De todas maneras, Carlos, creo que estamos terminando un invierno que ha sido bastante benévolo en lo que se refiere justamente a el impacto en la costa por lo poco que llovió y los pocos temporales que hubieron, ¿no? En ese sentido, sí. Lo único fuerte que tuvimos fue viento, más que nada. Y ese es el trabajo que hoy estamos, que ya van varios días de ese viento, pero que como todo es un trabajo arduo después para poder recomponer todo eso, y que es la operativa que estamos teniendo ya aquí, por ejemplo. Yo no te quiero mentir, pero debe ser casi una semana que estamos trabajando aquí en lo que es la recomposición de toda la parte esta de la costa, que va desde la 1 casi hasta la parada 2 y medio. Carlos, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, Jorge, saludos a Ricardo. Gracias. Bien, te cuento, Jorge, y audiencia, que ahora vemos que la niebla o neblina se viene, vemos hasta el muelle de la parada 3, después ya la costa no vemos. Se viene acercando. Y me parece que sí, que va cubriendo. Sí, no sé, yo no tengo mucha idea, pero ¿qué te parece? Yo creo que por el viento, ha sido cambiante, totalmente cambiante. Sí, que ya la parada, hasta la parada 7 podemos ver, ya después para el otro lado no sabemos qué está pasando en Maldonado, no sabemos. Cerramos, Jorge, dale, nos reencontramos en un gracias. Rato. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.